los números naturales, o el conjunto N, este, este símbolo que sí es universal, N, con todos los naturales, ¿cierto? Es creado por Peano, con sus ecuaciones. Con primera suma dice, el cero es el primer número natural. Otros autores de textos dicen, por ejemplo, en el libro de Los Laje Lima, de análisis real, dice el 1, el primer natural, por gusto llegue, mira, el Los Laje Lima. Pero no le importa, eso no tiene nada que ver. Si usted se enfrenta en una discusión de si el 0 o el 1 es natural, no importa. Yo simplemente le digo, si alguien me dice, pero usted me pregunta, me mude, ¿cuál cree usted entonces? O como me dijo, ¿qué dijo Peano? Peano dijo que el 0. Eso es lo que aparece en mi historia y filosofía. Que ya hace rato me tocó leer eso. Historia y filosofía de la, o epistemología de la matemática. Por ejemplo, de Irme la Capa. No me he leído libros de Irme la Capa. Allá habla de cero. Y si alguien dice, no, pero pues es que el cero no existe, que el cero no sé qué, que esto y lo otro. Ya bueno, pues te considero los desde uno. Y si me pregunta, bueno, ¿y usted qué dice? Digo, no, pues yo considero el cero, ¿por qué? Porque el conto vacío existe. Y si existe el conto vacío, existe su cardinal. Y el cardinal de vacío es cero. No hay nada que hacer. Claro. Cardinal es el número de elementos de un conjunto. Entonces, todo conjunto finito tiene cardinal finito. Por ejemplo, en los puntos de los primeros n números de contacto, el cardinal es n. Los siempre de los números de cardinales siempre. Estoy hablando desde hace ratito de conjuntos que enumerables o contables. Entonces, por excelencia, los naturales. Luego, los enteros. Y luego, los racionales. Son los tres puntos que deben de saber manejar. Que allá está en el libro adelante. Naturales, los racionales de plan. Luego, los enteros y luego, los racionales. Ojo que estamos hablando de lo que necesita para el curso de sistema dinámico. ¿Sí? Los racionales son un conjunto enumerable. Conjuntos no enumerables. Los reales. ¿Cuál es el cardinal de los naturales? Por ejemplo, que ya es un conjunto. Los naturales son un conjunto infinito enumerable. Infinito enumerable. Los números de contar. Los enteros también, infinito enumerable. Los racionales, infinito enumerable. Pero los racionales se cuentan con los enteros. Y los enteros se cuentan con los naturales. Allá en el librito de análisis real tengo todo eso ya hechecito. Los reales. Entonces, estaba hablando del cardinal. Este es un conjunto infinito enumerable. También fue enumerable. Sirve para gustar. Por eso, las sucesiones son el mejor modelo. Hombre, ¿qué? Una vez vamos a avanzar un poquito más. Las sucesiones son el mejor modelo de conjuntos innumerables para numerar. Porque toda sucesión tiene como dominio el conjunto de los naturales. En primer lugar, ¿qué es una sucesión? Una sucesión no es más que una función. Y es el ejemplo típico de conjunto discreto. Los conjuntos se clasifican a gran escala en dos tipos. Conjuntos discretos y conjuntos continuos. Los conjuntos discretos son los que se enumeran con los números de contar. Y el ejemplo típico de un conjunto discreto, ¿cierto? Son las sucesiones, o de modelos discretos más bien. Hablemos de modelos más bien. Los discretos son las sucesiones. Y dentro de las sucesiones están las series. La serie no es una parte. Una serie no es más que una sucesión, pero de sumas parciales. La serie no es aparte de las sucesiones, no. Las series son también sucesiones. Una serie es una sucesión de sumas parciales. Por eso se dice, la serie converge, o sea, tiene suma. Si la enésima suma parcial converge. La serie converge si la enésima suma parcial converge. Entonces, por ejemplo, usted tiene esta, tiene los números de contar. N natural. Ya entonces tiene tanto 1, 0, 1, 2, n, n más 1, ¿cierto? Los inversos. Ya este tiene problema, ¿no? 1, 9, 1 tercio. 1 sobre n, 1 sobre n. Y esta es una sucesión, la sucesión de los naturales, ¿no? Algo, 1, 2, 3, 4. Esta es monótona porque es creciente y no ha tocado. En cambio, la de los inversos de ella, esta es una sucesión decreciente y convergente. Esta tiende a cero cuando n es suficientemente grande. Pero la serie de esta, por ejemplo, con n desde 1, tomar parcialmente esta, primero termina 1, ¿no? Este es su 1, luego este es su 2, 1 más 1 medio, este es su 3, 1 más 1 medio más 1 tercio. Como pueden darse cuenta, esa serie, la sucesión de sumas parciales, cuando llegue a ese su n, ese su n con punto suspensivo, ese su n es 1 más 1 medio, más 1 tercio, más 1 cuarto, más 1 sobre n. Esa suma no converge, ¿no? Es la serie armónica que es divergente. Sí. En cambio, si usted tiene, por ejemplo, digo yo, este, un medio a la n, con n desde 0 hasta infinito, y se ya converge, ¿no? La décima suma parcial es, cuando n vale 0, queda 1, un medio, tercio, más un cuarto, aquí es un medio, ¿no? Este es 0, 1, 2, un octavo, más 1 sobre 2 en la n, la n se me suma para atrás. Eso es converge, ¿no? ¿Cierto? Es fácil. Es que converge. Claro, porque eso es geométrico. Esta es una sucesión de sumas parciales. Esta es la enésima suma parcial. La primera va, uno es un medio. La otra es un 1, digamos. Este es entonces 1 más un medio. Es decir, 3 es 1 más 1 medio más 1 cuarto, no va a la 2. Claro, esto es. Esto lo puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, analíticamente simplemente multiplica por 1 medio esto. Entonces, 1 medio de esto su n. Acá le queda 1 medio. Acá le queda 1 cuarto. Acá le queda 8. Y el 6. Más, el anterior a este es 1 sobre 2 a la n menos 1, ¿no? Lo que pasa por medio queda 1 sobre 2 a la n más 1 sobre 2 a la n más 1. Y luego resta, ¿no? Digamos esto es 1 y esto es 2, y entonces de 1 quita 2, por ejemplo. De 1 quita 2. ¿Tienes un medio? El de cruces es 1. Pero eso es fantástico. ¿Qué quiere que hagamos los? Este con este, ¿qué le queda? Le queda 1, o sea. Esta quita esta, le queda S sub n, o entonces 1 menos 1 medio, o sea, 1 medio, ¿no? Le queda 1 medio de S sub n. Restando. Que 1 quita 2. A 1 le quito 1 medio, que es 1 medio. Y S sub n. Y esto muere todo, y entonces queda 1 medio de S sub n, y acá le queda. ¿Qué más le quedó? 1 menos 1 sobre 2 a la n más 1. Todo lo demás murió. S sub n es 1 menos 1 sobre 2 a la n más 1. Y el pensum de la del rosario. 2 sobre 2 a la n. sobre el medio. Y cuando n es grande, o sea, el límite cuando n es grande de este sub n, el límite de la décima es más corto, ¿hacia dónde tiende? Entonces, cuando n es grande, pues esto va para 0, queda 1 sobre un medio, queda 2, ¿no? Cuando n es grande, esto se va para 0, entienda, porque 1 sobre 2 por 2 a la n. Y si n es grande, pues 2 a la n es mucho más grande, se va a 2. O sea que esta serie suma 2. Ahí como el agua de otra manera, vea. Pero hasta ahí voy. Y eso son, ya hace parte del curso. Son iterados. Voy a hacer. Estoy hablando del curso de análisis. Allá hay una parte de esa de series. ¿Cómo hago esto? La misma. La misma. ¿Cómo es que hago? Sumatoria con n desde 0 hasta infinito. Sumador, ¿no? ¿Sí? Claro, toda esta suma es 2 porque es el límite de la enésima suma parcial, ese es el concepto que hay en los libros de Kant. La serie converge si la enésima suma parcial converge y la suma de la serie es el límite de la enésima suma parcial de 2. Miren, de otra manera, que es lo mismo que tener 1 sobre 2 a la n, ¿no? Esta suma, esta. Medio a la n. Miren a los sumandos. Los sumandos son cuando n es 0, la 1, cuando n es 1, 1 medio, ¿cierto? 2 a la 2, 2 a la 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, más puntos suspensivos. La misma serie. Entonces, vamos a separar esto así. El primer sumando es 1, entonces hago esto. Bien. ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos cuadritos tiene? Si aquí se alcanzan ahí los cuadritos. Yo alcanzo a ver todavía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta figura se llama un cuadrado, ¿cierto? Por acá tiene 1 y por acá tiene 1, entonces el área es una unidad al cuadrado. Eso es 1. ¿Qué área tiene un cuadrado del lado 1? Una unidad cuadrada. 1 por 1. Es 1. Una unidad cuadrada. Más. Mismo. Este también tiene uno por acá y uno por acá. ¿Cuánto tiene de área ese? Una unidad cuadrada. Entonces tengo. Esto es igual. Esto es igual. Todo esto es igual a 1 más, y ahora ubico acá eso que está ahí. Muy fácil. Un medio. Un medio es la mitad de 1. Entonces aquí la mitad de 1. 1, 2, 3 y medio. Esto tiene 7. Marco un medio. Tengo 1 más un medio. Y eso es un medio porque el cuadrado tiene 1 por 1, que es 1 de área. Una unidad cuadrada de área. Esto es un medio lo que marqué. Se puede hacer porque todo segmento finito se puede dividir en un número de partes iguales que se quiera. ¿Qué me quedó en blanco? Un medio. ¿Qué quedó en blanco? O sea, esto ya lo tengo, que es 1, que es este. Más 1/2. ¿Qué me quedó en blanco? 1/2. Esto lo divido en 2. Llegaste a tomar 8, no importa. 2. Iguales. Pues este era 1/2, entonces la mitad de 1/2 es 1/4, ya podemos tomar cuadrado. Aquí tengo 1 más 1/2 más 1/4. 1 más 1/2 más 1/4. ¿Qué me quedó en blanco? 1/4, o sea, 1/2. La mitad. 1/2 es 1. ¿O no es así? ¿O estoy diciendo mentira? 1/2. Remarco. Tengo hasta ahora 1, esto, esto, más esto. Rayado con azul. Tengo 1 más 1/2 más 1/2 más 1/2 es 1. Más 1/2. ¿Qué me quedó en blanco? 1/2. La mitad. Estoy dividido en 2. Tengo hasta acá, hasta ahora, rayado por azul. ¿Cierto? Tengo 1 más 1/2 más 1/2 más 1/2 más 1/2 más 1/4. ¿Qué quedó en blanco? Un 10 de estado. Saco la mitad. Marco. ¿Este es qué? Uno solo va a dar. Un 32avo. Marco este. Se ve en blanco. No sabe contar. Saco la mitad. Siempre se puede sacar la mitad porque todo se mete finito, pero hay un número de partida. La tengo hasta acá. Bueno, y esta ahora dice, bueno, ya no puedo hacer más. Es el estudiante, yo siempre paso el tablero. Por eso ya no puedo hacer más grande hasta ahora. No tiene que ser acá. Así que la acabó. No. Aquí entiendan ustedes. Ahí es donde uno es el que tiene que entender, ser humano. Aquí está el paso al infinito. Me explico, señor estudiante. Ese fue el cuadrado que yo hice, que yo dibujé de grande. Pero ese cuadrado tiene uno de lado. Puede ser un centímetro, un milímetro, un metro, un kilómetro, una milla. Entonces, llegó otra persona, hizo el cuadrado más grande, lo hizo aquí. Está ocupando todo el ancho del tablero. Y se puso a hacer esto. Esa persona, otra persona, por ejemplo, se terminó el proceso. Terminó el proceso, explico, yo he sido clarito. Terminó el proceso. No. Nunca, y que sirva esto, a ver si se da muy claro el caso a mí. Nunca le van a alcanzar sus años de existencia para terminar ese proceso, que realmente. Siempre sacar la mitad de la mitad. Esa es la famosa paradoja de Aquiles y la tortuga. Está en todos los libros de cálculo 1, volumen apóstol. También sabes la paradoja. No me la conocía. ¿No? Sí. Exactamente la misma. Eso es lo que hay que entender. O sea, pero para eso hay que poner el cerebro un poquito a funcionar, usarlo. Ahí es donde está el paso al infinito. Mi esquina puede estar acá y la otra esquina del cuadrado en Rivera. Y me pongo a dividir. Tengo un cuadrado del lado 1, claro, puede ser una milla, no sé, una unidad de medida, 1 por 1 da 1. Pero mi proceso de sacar la mitad de la menor que termina. Pero esto tiene una frontera. ¿O no? Si no hubiera frontera, todo sería suyo. ¿Sí? Usted tiene un terreno, no tiene la frontera, pues entonces todo sería suyo. Usted tiene frontera, ¿qué es esto? Y esto tiene de área 1. O sea que usted ha cubierto 1 más 1, le dan 2. O sea que esto suma 2. Donde está, y ahí está el paso. Más clarito no se puede. ¿O sí? ¿Ya entendieron? Entonces, mire que estudiar serie no es hacer cuentas ya. Ah, no. Geometría, tiene cosas bonitas. Tiene, ahí se ve el paso al infinito. Ahí se dice, ahí se ve por qué una serie converge si solamente si la enésima suma parcial converge. Usted lo hace así analíticamente. Y esta es la interpretación. Estoy hablando, los conjuntos enumerables por excelencia. Digo, los modelos pues, enumerables. O discretos, más bien, por excelencia, son las y luego están los conjuntos no enumerables. Enumerables, los racionales, los reales por excelencia. Bueno, ¿y cuál es el cardinal de este? De los puntos enumerables. El cardinal. ¿Cuál es el cardinal de N? A eso los puntos innumerables le dieron un cardinal que se llama Alex Cero, ¿no? Quizás sea Alex Cero. Como un H. Se escribe así, Alex Cero. Como un H, profe, ¿no es? Un H. Como así. Una cosa así. La primera letra del alfabeto hebreo. La primera letra del alfabeto hebreo. Ese es el símbolo universal que le dieron para el cardinal de los conjuntos enumerables. Todo. Comienza con los naturales, que es por eso. Todos los conjuntos enumerables tienen por cardinal este que fue el que le dieron en ese matemático enérgico. La primera letra del alfabeto hebreo. Se llama Alef Zed. Profe, ¿esta? Ah, acá, mira, profe, qué pena. ¿Esta de acá? Sí, más o menos esa. ¿Es esa, no? Sí. Ale 0, pero este es Ale 0. Como una H. No es una H, ¿no? No, es como una N. Como una N. No, pero una N como torcida, como... Sí. Así. Mira, aquí está, profe. Venga. Este de acá. Ese símbolo. Como una cosa así. Así, más o menos. No. Pues... Antico, era antico. Antico la miro bien. Este sí es así. Este es como así. Y este es como. Bueno, sí, así. Una así, pero cero. Y el otro, los innumerables son los reales, por excelencia, ¿no? Por excelencia. Todo lo que se deriva en los reales, ¿no? R punto cartesiano con R, ya es R2, no innumerable. Estos son infinito no innumerable. Y esto es lo que llama el continuo de Cantor. Y y el cardinal es la letra C, ¿no? Continuo de campo. Eso es lo mismo que deben pensar ustedes. Y es lo primero que tengo allá en el libro, punto finito, finito y numerable, en el libro de análisis. Luego, ¿qué tengo en ese libro de análisis? Tengo un repaso de los puntos numéricos. Básicamente las propiedades básicas, las propiedades básicas de los reales. Los reales tienen dos propiedades básicas. Una propiedad arquimediana y la densidad. ¿Cuál es la propiedad arquimediana? La propiedad de Arquímedes, la que ustedes deben saber bien. ¿Nunca la han manejado? Sí. Es que cuando yo hice, por ejemplo, el primer semestre en Matemática en la Nacional, cuando hice el primer semestre de Matemática en la Nacional, el profesor mío llamaba Víctor Mejía, profesor de Cálculo 1. No es fundamentos, cálculo 1, la tópica asignatura que en el tiempo era uno para la carrera de matemáticas. Y nos enseñan todos los ejercicios del cálculo volumen 1 de Apóstol. Y una de las propiedades importantes para demostrar uno sucesiones, convergencia de sucesiones, es la propiedad arquimediana. Porque la propiedad arquimediana dice simplemente, dado dos números, dos números reales, ¿no? Uno arbitrario y el otro positivo. A, B real. Uno arbitrario, y el otro positivo. Entonces, datos. Uno arbitrario y el otro positivo. De dado esto, siempre existe N natural, o sea, un número de constante, tal que n veces positivo supera al real arbitrario. Esta es la propiedad arquimediana de los reales. Yo puedo durar todo el día, de verdad que sí, hablándoles a ustedes de eso. Pero eso no garantiza que lo aprendamos. Exactamente. Perder el tiempo, grupo. Sí. Pero sí es importante que recuerden que esto sí lo necesita. Dos propiedades de la recta real básicas que nunca deben de olvidarse son la propiedad arquimediana y la densidad de la recta. La propiedad arquimediana dice esto: dado dos reales, uno arbitrario y el otro positivo, siempre va a existir, o sea, siempre va a encontrar usted un número de contar de tal manera que n veces el positivo supera al real arbitrario. ¿Qué es esto? Sencillamente, ya póngame bien cuidado. Usted tiene, por ejemplo, esta unidad para medir, o este, el borde de la mesa para medir, y esta es la unidad de medida, este es positivo, toda unidad de medida es positiva, ¿no? Entonces lo que dice es, siempre va a existir un natural de tal manera que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces esto supera esta medida, y esa es la propiedad que teníamos. ¿Entendieron? ¿No? ¿Para qué sirve esto? Esto es lo mismo que tener el equivalente a tener n mayor que b sobre a. Entonces siempre va a existir un natural que supera a un fraccionario. Y ahí es donde nace ¿qué? La parte entera. Todo número real tiene parte entera y parte fraccionaria. Bueno, y lo otro es la densidad de la recta. La densidad, esa es la propiedad arquimediana. La otra es la densidad. La densidad simplemente es la que ustedes creo que deben de conocer. Y es que en la recta real no hay huecos, no hay espacios para más símbolos numéricos. O sea, que a cada símbolo, a cada numeral de los reales le corresponde un punto en la recta y a cada punto le corresponde un numeral. O sea, eso es lo que llaman una función biyectiva, una biyección, una correspondencia biunívoca. Hablar de correspondencia biunívoca, hablar de... Biyección. Que es establecer una función uno a uno y sobre, biyectiva. Y eso se expresa eso en matemática, en aritmética, así se dice. La densidad, ¿sí? O sea, en la recta no hay huecos, no se dejan espacios, hay un espacio para colocar símbolos. ¿Y por qué hablaba de símbolos numerales? Porque una cosa es hablar 1, 2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/5, pi, e a la pi. Todos estos son símbolos, ¿cierto? Y ellos fueron construidos así como con los naturales, los construyó Peano, con su quinto axioma que se llama principio de intuición matemática. Porque dice, principio de intuición matemática dice que todo su conjunto, no vacío de los naturales, que tenga un primer elemento y cada vez que tenga un natural también tiene al siguiente, ese conjunto es el conjunto de los que naturales. De los naturales, exactamente. Todos los naturales. El quinto axioma de Peano dice eso. Ese es su conjunto de N. Ese no vacío. Cada vez que el primero, el cero está en ese, y segundo, cada vez que si n está en ese, implica que el siguiente de n, que se nota n más 1, también está en ese, entonces ese es igual a n. Ese es el quinto semestreado. Principio de intuición matemática. Entonces se pasa del lenguaje de los conjuntos al lenguaje de las proposiciones. F de cero verdadera. N. F de X implica F de X más siguiente, F de X más 1. Entonces, ¿para qué sirve el quinto axioma de Peano? Para definir todo lo que tenga que ver con los números de contacto. ¿Sí? Y para demostrar proposiciones que tengan que ver con los números de contacto. El axioma matemático. Ahora, esto. Eso fueron construidos. Lo hicieron de tres maneras y es lo que está, aparece en historia. Portaduras de Dedekind, los reales fueron construidos. Sí, Dedekind los construyó, Dedekind fue matemático. Básicamente teoría de números. Intervalos encajados de extremos racionales y sucesiones de Cauchy de números racionales. La que yo siempre les exijo es la de sucesiones de Cauchy de números racionales, tanto para análisis, topología, como variables complejas, como el resto curso. O sea, que un real es el límite de una sucesión de números racionales. Siempre. Esa es una de las construcciones de los números reales. En los libros de análisis, por ejemplo, en el libro de análisis que escribió el profesor Yuta Kebuche, que ya falleció, análisis matemático, al último está la construcción de los números reales con sucesiones de Cauchy y con portaduras de Dedekind. Eso ahí, en el libro, pinta una tijera ahí, cortando la recta. Sucesiones de Cauchy de números racionales, sucesiones que tienen la Cauchy de la curva de Cauchy de números racionales, para construir lo real. Entonces, ¿quién es, por ejemplo, 1? En el caso de los naturales, según Peano, 1 el primero es el numeral o el símbolo que representa una silla, ¿no? Una baldosa, una almohadilla, un marcador. ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, 1 es el numeral que representa todos los conjuntos que tengan un elemento. 2 es el numeral que representa a todos los conjuntos que tengan dos elementos. Pueden ser dos piedras, dos frijoles, dos albergas. ¿Sí me entiendes? Así que se enseña la matemática. No lo digo yo. Pero, ya aquí en los reales, ya este tiene otro significado. Pongámosle 2 y pongámosle 1/2. ¿Sí? Este no puede ser 1/2 como un conjunto que representa todo, o el símbolo que representa todos los puntos que tengan medios elementos, ¿no? Ya 1/2 es el límite de alguna sucesión de números racionales que convergen en medio. O peor aún, pi. Entonces tampoco para ilustrarles que ya no puede ser como. Entonces, pi, si usted va a seguir lo de Peano, Entonces pi sería el símbolo que representa todos los conjuntos que tenga pi elementos. Es pi, ¿cierto? Es el límite de muchas sucesiones que tienen la propiedad de Cauchy que convergen a pi. Ya eso lo han visto. Yo tengo muchas, por ejemplo, un artículo que llama, el artículo llama un sistema dinámico asociado al número áureo, siga. Un sistema dinámico estricto asociado al número áureo. Eso aparece, aparece en journal ya. El pi, por ejemplo, puede ser esta sucesión: 3, 14, 1, 3, 14, 1, 2, así sucesivamente. Esta sucesión, estamos en 3, 14, 16 y aquí, ¿no? Converge a pi. Otra. Este puede ser comenzando aquí en 3.14, aquí 3.15, no sé, o 3.14.01 y así. Sucesiones que convergen a pi, ahora mucha. Bueno, vean ustedes esta construcción, si nunca la vieron, porque ahora se meten, tienen que verla, mirarla. Esto se hace con clase de equivalencia. Entonces, se considera el conjunto de todas las sucesiones, ¿cierto? Y convergen a pi, se particiona por medio de una relación de equivalencia, y la relación de equivalencia lo que hace es clasificar el conjunto en clases de equivalencia. Entonces, ahí van a quedar las que convergen a pi, las que convergen a raíz de 2, por ejemplo. Ahora hay muchas que convergen a raíz de 2. Toda una clase de equivalencia, o sea, todo un paquete. Así que se hace eso. Eso lo vamos a ver acá en el curso, por ejemplo. Que converjan a raíz de 2, habrá muchas. ¿Sí? Claro. 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, entonces usted puede, después puede variar por defecto o por defecto y ahí habrá muchas. Claro, mire. ¿Cómo hace, por ejemplo, que converjan a raíz de 2? Entonces puede conversar una con así. Con 1, 5, por ejemplo. Luego 1, 4, 9. Luego 1, 4, 8 y algo. 8, 9. Luego 1, 4, 1, bueno, estamos. 1, 4, 7, no sé. Y hasta que llega 1, 4, 1. 1, 4, 1, 2, 4, 1, 1, 4, 1, 4, 2, y así sucesivamente. Con toda seguridad se le converge a raíz de 2. Pero la pregunta ¿es la única? No. Uno puede comenzar con 1 y ir subiendo también. Este es decreciente, otra creciente. Pero lo que quiero que entiendan es que hay muchas sucesiones, números racionales, entiendan que todos racionales, ¿no? Bien, 1, 5 es 15 décimos, 149 centésimos, son todos números racionales, sucesión de racional, y tiene la propiedad de Cauchy. ¿Por qué? ¿La propiedad de Cauchy cuál es? Sencillamente que para índices contadores de los términos suficientemente grandes, los términos cada vez se juntan más. Eso es lo que quiere decir de Cauchy. Porque me da, a mí a veces me da tristeza, pero se aprieta la definición de memoria, decía, ¿por qué yo lo sé, hombre? Porque yo he enseñado topología aquí, en todas las partes de los cursos. Para el análisis funcional, por ejemplo, no manejan qué significa tener la propiedad de Cauchy, que aprender de memoria. ¿Qué Cauchy quiere decir eso? Para contadores o índices de los términos de una secuencia, de una sucesión, suficientemente grande, o sea, no al comienzo, sino en la cola. Porque cuando uno analiza algo de convergencia, trata de convergencia, es la cola, ¿para qué diablo los primeros términos? No tiene sentido. La cola de ella. Para índice, por eso se dice así, para índice suficientemente grande, entonces es en la cola. Los términos cada vez se juntan más. Eso es lo que quiere decir de Cauchy. Entonces, siempre estas son de racionales, tienen la propiedad de Cuchi, van a converger a raíz de 2 y habrá mucha. Ahora, una infinita, infinita. O sea, toda una clase de equivalencia, o sea, todo un paquete. Bueno, y qué más, lo que tiene que ver algo que ver con el curso literado, el curso que está, y está en el libro que yo fui de análisis real. Pero no hablo más de eso, porque es literado, ¿no? También. La mitad, eso es literal. ¿Ya entendieron qué significa iterar? Iterar. No interar. Porque iterar con in es de interactuar, o sea. Interactuar. Iterar. Y esto es iterar, pero no van a confundir iterar, de interactuar. ¿Cierto? Con iterar. O iterar. Así tal como está acá. Iterar. En la vida hay muchos, se llaman procesos iterativos. Procesos iterativos, hay muchos. Dice, ¿cuál es la característica que tiene un proceso iterativo? Es un proceso discreto. Son procesos discretos. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿La dieron o no? Por eso que yo no estoy hablando para, yo tengo todo preparado siempre. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? ¿Cuál es más fácil, este o este? Natural. Obvio. Voy a terminarlo más con eso, no más, no hablo más. Discreto. Este y este. Los de contar. No tienen orden. Pero. Este y este. Los de contar. 1, 2, 3 y no hay más intermedio. Eso se llama discreto, proceso discreto. ¿Y este cuál es? Continuo. Entre 0 y 1, ¿cuántos naturales hay? ¿Cuántos racionales? En cambio, entre 0 y 1, ¿cuántos reales hay? El continuo de Cantor, infinito, infinito, no numerable. ¿Ve la diferencia tan grande, tan complicadísima? Ahora miren lo que le mostré acá. Entonces, ¿qué es más fácil manejar? ¿Lo discreto o lo continuo? Lo discreto es más fácil de manejar siempre. Aunque tiene, en una cosa sí es así. En el proceso al infinito, ambos lo tienen. Por eso existe el proceso de discretización. En sistemas dinámicos, ¿sí? Primero se estudian los sistemas dinámicos determinísticos y aleatorios, digamos la clasificación más grande. Y lo que yo hago énfasis siempre en el curso es los discretos primero y luego los continuos. Y cuando se trata de sistemas dinámicos continuos, entonces trato de discretizar. Y hay una transformación de matemáticas que de las cosas que vamos a incluir en este curso, que no se hizo el semestre pasado, sirve para dos cosas: para bajar de dimensión, reducir de dimensión, eso es muy importante. No es lo mismo usted trabajar en R4 que no ve nada, entienda, a R3 que sí ve. Todo ser humano está en tres dimensiones, entonces puede ocurrir, puede ver, puede visualizar lo que ocurre en una dimensión, en dos dimensiones y en tres dimensiones, pero ya en cuatro no. Lo que hay en cuatro se llama abstracción. Usted trabaja con pares ordenados, con triplas, ya con cuartetas hace lo que se hace en R2 y en R3, entiendo lo que estoy diciendo, o N-plas. O sea, A1,2, A1, R, A1,2, parejas, en R2, A1,2, A3, en R3, A1, A2, A3, ella 4, ya es abstracción de lo que ocurra en R, R1, R2 y R3, bien, eso, bien, tenerlo claro. Entonces, reducir de dimensión es bien importante en la vida. Pues, un tema que llama aplicación de Poincaré o aplicación de primer retorno, la voy a tratar este semestre, porque la he venido trabajando ahora en cosas que necesito, aplicación de Poincaré. ver, primero, ¿para qué sirve? Ya. La utilidad de la aplicación de Poincaré. No es un tema de sistema dinámico propio. Es matemática, cultura en matemática. Aplicación de Henri Poincaré o aplicación de primer retorno. Yo la estoy usando en un modelo matemático, digamos, el modelo de la pila de arena, que también les voy a dar tarea sobre eso. No es tan fácil. Es un modelo autoorganizado, o sea, se organiza por sí mismo. ¿Para qué sirve esta aplicación de Poincaré? La aplicación de Poincaré sirve, vuelvo y repito, para dos cosas en la vida, de un matemático, o de un modelador en matemática, o de alguien que está simulando un problema, para reducir de dimensión, por ejemplo, pasar de dimensión 3 a dimensión 2. Eso lo hace la aplicación de Poincaré. Dos, sirve para discretizar un sistema. Si usted lo tiene en tiempo real, lo puede pasar, si en tiempo continuo, lo puede pasar a tiempo discreto. Que son dos cosas importantísimas. Lean para que entere. Importante en la vida por la utilidad que tiene. Disminuir de dimensión. Estoy hablando con estudiantes de matemáticas. Cuando hablo de dimensión me refiero a los espacios, ¿no? Los que tienen dimensión son los espacios. Disminuir en dimensión, obviamente, los espacios. Como es una aplicación, usted tiene dominio, tiene espacio, punto de llegada y punto de. De hecho, el punto de llegada es el mismo, el condominio es el mismo punto de llegada para recoger los iterados. Tiene que ser el mismo, necesariamente. Y segundo, para discretizar, o sea, pasar un sistema dinámico continuo a un sistema dinámico discreto. La operación básica de los sistemas dinámicos discretos, la fundamental, se llama iteración. ¿Qué es iteración? Ojo, en el lenguaje matemático, iterar significa componer una función consigo misma las veces que usted necesite componerla. Eso es iterar. Componer la función con ella misma. O sea, usted itera procesos. Los procesos expresan mediante funciones. Y lo que usted itera son funciones, que significa componerla consigo misma. Componerla, componer funciones, pero no una función con otra, sino la función consigo misma. ¿Qué es una función? Primero, en este curso las funciones van a ser funciones de transición, operadores de evolución, o sea, pasar de un estado al siguiente, pasar de un estado al siguiente, pasar de un estado al siguiente. Entonces, por esa razón, esas funciones van a ir de un conjunto en el mismo conjunto. Ese conjunto se llama espacio de estados. Y la función se llama ley de transición de estados. Son funciones que están definidas de un conjunto en el mismo. Ya les dije por qué. Es pasar de un estado al siguiente. Que para recoger los iterados, pues necesariamente tienen que ser el mismo. Y se trata de, vuelvo y repito, componer la función consigo mismo las veces que usted necesite. Entonces, si por ejemplo usted necesita graficar, por ejemplo, el triángulo de Sierpinski, que es un fractal, el triángulo de Sierpinski, ¿cómo se genera? ¿Más parecido a esto? Que le iba a hablar más porque. ¿Saben qué es eso, no? Uh-huh. En algún momento lo han escuchado, ¿no? Sí. El triángulo de Sierpinski, bueno, cojan un triángulo equilátero, todos los lados iguales. El triángulo de Sierpinski, ¿cómo se genera? Es un iterado. Un triángulo, pero inverso, en el centro. Medio, ah, bueno. Los puntos medios, ¿sí? Eso. Y se unen los puntos medios. Eso. Entonces, como pueden darse cuenta, quedan 1, 2, 3, 4 triángulos semejantes o congruentes. Más bien. Yo dije, tomaron un triángulo, ¿qué? Equilátero. Entonces esto es L, L, L. Todos los lados iguales. X igual a otro lado, otro lado igual. Entonces se unen los puntos medios. Genera cuatro triángulos congruentes. Todos los grupos de triángulos serían semejantes. No es lo mismo, no es semejante, congruente no es lo mismo. Semejante es el mismo pero bajo un factor de escala, que es precisamente la primera propiedad de la escala. Luego hace lo mismo cualquiera de los triángulos, por ejemplo en este, en los puntos medios. ¿Ya? Sigue haciendo lo mismo, uniendo los puntos medios. Sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo, uniendo los puntos medios. Al lado, profe, tenía que haberlo hecho, en la esquinita al lado. En el triángulo de al lado, ¿no? ¿Sería? No. El no, de la esquina. Sí, sí, ah, sí. No necesariamente. O sea, todo ah, bueno, sí, entonces. Lo mismo. La semilla, digamos, de donde se inició, que es el triángulo este. El triángulo girato. La semilla este que tengo aquí, y todos los triángulos que van a quedar después son semejantes. Este triángulo semejante con este, ¿sí? Está abriendo el reador del poder, sí, profe. Este triángulo con ese semejante, este con este semejante, este semejante, ¿por qué son semejantes? Observe que no es el mismo tamaño. Pues bajo un factor de escala, el factor de escala es un medio, la mitad. Entonces, esta semejanza se llama lado, ángulo, lado. ¿Cómo quitar esa semejanza? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Los triángulos son semejantes. Todos. ¿Sí? Todos siguen siendo triángulos equiláteros. Y el proceso de hacer lo que estaba explicando acá, miren, aquí está el paso al infinito. Lo mismo que hay acá, paso al infinito, observe que es el mismo proceso. Aquí hay una función que es dividir la región en... Que queda el dato ahí, en dos áreas congruentes, dos áreas iguales. Acá es lo mismo, ¿cierto? El mismo. La función consiste en unir los puntos medios del triángulo que quede. Puede ser en este sentido, puede ser el de la mitad, cualquiera de ellos, como cualquier triángulo puede ser lo mismo. Entonces la función es la misma, unir los puntos medios. Entonces, esto es un modelo y un sistema dinámico. Esto se llama la generación del triángulo de Sierpinski, que es un fractal. Los fractales, ¿cierto? Son modelos de sistemas dinámicos discretos. Esto es discreto, esto no es continuo. El dominio de la función ahí es el triángulo, ¿cierto? ¿Pero cuál triángulo? El área del triángulo, no el triángulo como tal, no se dice el triángulo porque el triángulo dice nada, el área del triángulo, el dominio es un conjunto, el área es un punto de punto. ¿Qué más? Fractal tiene dos propiedades importantes. Uno es la posibilidad o la semejanza y la otra es la dimensión fraccional o dimensión fractal. La segunda es la complicada, ¿no? De manejar. La primera, pues, es fácil. Esto, digamos que estos son fractales artificiales, construidos en un computador. Los iterados precisamente son esos. O sea, el iterado es lo da la función. La función que es en sistemas dinámicos se llama la ley de transición de estado, la que pasa de un estado al siguiente, o sea, siempre coger y en el siguiente unir los puntos medios para ir generando el triángulo de Sierpinski. El triángulo es el que Sierpinski que llama, o el fractal, digamos, es el reguero de puntos que queda al final, ¿no? Lo mismo como el conjunto ternario de Cantor, ¿no? El conjunto ternario de Cantor es lo mismo. O sea, son que esto sí es de matemáticas exactamente. Entonces, como por ejemplo el segmento 01. Y siempre va sacando el tercio medio, o sea, la tercera parte, ¿sí? Aquí lo divide en tres partes, eso siempre se puede, ¿no? tercio medio abierto. O sea que esto lo quita esto en el siguiente paso. Y el siguiente paso le va a quedar así, 0, 1 tercio, con este acá, saca el tercio medio abierto, abierto que saca. Acá queda 2 tercios, 1. Luego nuevamente saca la tercera parte de cada segmento, entonces aquí le va a quedar ¿sí? así, 0, 1 noveno, ¿no? Acá le queda 2 novenos, acá le queda un tercio que es lo mismo, 3 novenos, ¿no? Y así mismo el otro. Y así va sacando, va sacando, va sacando, y va a quedar una forma de punto. Ese es el triángulo ternario del canto. Me llama ternario porque pues, es el tercio medio, que se llama extraer, o sea, se construye el punto ternario del canto extrayendo el tercio medio abierto. ¿Qué es el tercio medio abierto? Conjunto abierto es, en este caso, el intervalo abierto. Medio, el de la mitad. Entonces va a quedar, aquí va a quedar un reguero de puntos, una polvareda de puntos. Ese es el punto ternario del canto. Tiene propiedades topológicas, lógico, es compacto, es denso. Allá está en el librito de cálculo y análisis que yo tengo, pero espero que repase todo lo que acabé de decir. Esto es lo primero que vamos a incluir. En la próxima clase voy a hablar de la pila de arena, modelo de la pila de arena y el modelo de la transformación de panadero.